aparte, sus fotografías también ya circulan por los principales medios de comunicación, por las redes sociales, y pues es cuando vemos la caída estrepitosa de un par de funcionarios municipales, acusados precisamente de haber permitido que la Policía Municipal de Iguala se infiltrara completamente por el crimen organizado, específicamente por el Grupo Guerreros Unidos. 10 de la mañana con 22 minutos, vamos a dar una vuelta por el mundo. El mundo. Estados Unidos ha enterrado sin honores la era de Barack Obama. El Partido Republicano de los Estados Unidos ha conseguido su mayoría electoral en las elecciones precisamente realizadas ayer, y fue su mayoría, la gran mayoría que logró desde que George W. Bush fue reelegido hace justo una década. El Partido Republicano recuperó de forma clara la mayoría en el Senado. En la Cámara de Representantes abatió su propio récord fijado en 1946 y logró 250 escaños frente a apenas 185 de los demócratas. Arrasaron en las elecciones a gobernadores en estados tradicionalmente demócratas como Maryland y Massachusetts, donde las encuestas daban vencedores por la mínima. Han ganado por goleada, donde predecían un empate con los demócratas, pues se impusieron los republicanos de forma clara. Estos resultados se suman ya a las derrotas demócratas en las elecciones legislativas del 2012, el 2010 y el 2008 para convertir a Obama en el presidente bajo cuyo mandato su partido ha perdido más asientos en el poder legislativo de los Estados Unidos desde que Dwight D. Eisenhower dejó la Casa Blanca en 1960. Así pues, los Estados Unidos se comienzan a despedir de Barack Obama. Y en este sistema bipartidista de dos partidos en los Estados Unidos, pues ahí se van campechaneando, ahí se van repartiendo el poder cada 4, cada 8 años, que son los dos periodos que puede gobernar un presidente. Y pues lo que estamos viendo claramente es que Barack Obama ya va de salida. 10 de la mañana con 24 minutos y hacemos contacto con Ejecatl Lázaro Méndez. Él es integrante del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales y nos propone para este miércoles un tema. En muchos países, las opciones de izquierda, las opciones gubernamentales, las opciones de partidos de izquierda, por ejemplo en América del Sur, han logrado grandes adeptos. En México, pues en muchos estados, como en Guerrero, el Partido de la Revolución Democrática, para mucha gente empobrecida, sobre todo uno de los estados con mayores carencias en el país, pues vio en este partido, en el Partido del Sol Azteca, una propuesta de izquierda más cercana a lo popular y a los intereses de las clases más desprotegidas. Sin embargo, como vemos en el caso de los Abarca y en otros muchos casos alrededor del país, pues estas opciones de izquierda terminaron por entrar precisamente en este sistema de corrupción que invade a la sociedad y al gobierno de México. Ejecatl Lázaro Méndez, del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Te escuchamos, buenos días. Sí, buenos días. Pues precisamente quisiera hablar de este tema que ya introducías, y quiero empezar diciendo que la experiencia que desde el año 2000 hasta el año 2014, que es en el que estamos, en los países no solamente de América del Sur, sino en general de América Latina, ha demostrado que en la región se está viviendo un cambio, y resulta preocupante para nosotros como mexicanos que México se esté quedando ajeno a todo este cambio que se está viviendo. ¿Por qué motivo? Bueno, para nadie es desconocido que en países como Venezuela, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Brasil, Cuba, Argentina, Nicaragua, son varios, que en todos estos países, a partir del año 2000 en algunos casos, en Cuba ya desde antes, pero a partir del año 2000 en algunos casos, en la mayoría, ascendieron al poder partidos con verdadera representación popular, que desde el poder del Estado ha estado realizando algunos cambios que han beneficiado precisamente a las clases más desprotegidas, más desposeídas de sus países, y que todos estos cambios en la política económica y en la política social les ha garantizado su permanencia como partido en el poder. En Venezuela, pues tenemos, después del fallecimiento del comandante Hugo Chávez, ascendió al poder Nicolás Maduro, que con errores y todo ha sido muy criticada su política económica. Por ejemplo, apenas ayer anunció que se aumentó nuevamente el salario mínimo a los trabajadores, y eso de alguna manera pues ha sido criticado, pero bueno, el presidente Nicolás Maduro ha estado realizando algunas políticas que favorecen a los trabajadores. Eso el pueblo venezolano lo ve muy bien. Y él pertenece al Partido Socialista Unido de Venezuela. En Uruguay, el presidente Pepe Mujica, que pertenece al Frente Amplio, también tiene un sentido humanista de la política del gobierno. En Bolivia, el presidente Evo Morales, que pertenece al partido MAS, Movimiento al Socialismo, él pues recientemente fueron las elecciones en Bolivia y pues eso ha sabido cómo pues fue una elección muy nutrida y además los puntos por los que ganó el MAS a su otro contrincante, que era un representante de la derecha local que históricamente se ha mantenido allí, pues en realidad arrasó, barrió Evo Morales. En Ecuador, Rafael Correa, que pertenece al partido PAIS, que significa Patria Activa y Soberana, también Correa se ha manifestado, no solamente de discurso, sino en las políticas que implementa, pues una visión menos hacia arriba y un poco más hacia abajo, podríamos decirlo así. En Brasil tenemos a la presidenta Dilma Rousseff, que con muchos errores y muchas cosas que se le han criticado, se le ha comparado, por ejemplo, con su antecesor Lula da Silva, que fue pues en realidad un parteaguas en la política brasileña, y a Dilma se le han criticado muchas cosas, que yo creo que es cierto, pero no puede decirse que Dilma, por ejemplo, tenga un gobierno ni siquiera similar al que se tiene aquí en México o en otros países donde el neoliberalismo sigue imperando, ¿no? Bueno, y Dilma pertenece al Partido del Trabajo. En Cuba, pues el gobierno de Raúl Castro, que es un gobierno emanado de la revolución, en realidad pues sigue siendo un ejemplo para toda la región, en el sentido en que allá en Cuba pues hay muchos servicios que en otros países se tienen que comprar, que cuestan dinero y que allá son gratuitos para toda la población. ¿A qué me refiero? A la educación, por ejemplo, a la salud, a una vivienda digna. En Cuba, por ejemplo, no se vive con grandes gastos, con grandes lujos, pero la gente vive con dignidad. Lo mismo podemos decir de Argentina. En Argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner también ha manifestado un giro en su política. Y todos estos países, de alguna manera, se han integrado en distintos bloques económicos y políticos. Existe, por ejemplo, el ALBA, que significa la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América del Sur. A este bloque de integración pertenecen Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Son países que abiertamente se dicen enemigos del imperialismo estadounidense y todas sus políticas van encaminadas en contra de la dominación económica de Estados Unidos. Por otro lado, también tenemos otro bloque en América del Sur que se llama Mercosur. A este bloque pertenecen, por ejemplo, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay. Todos ellos son países que no se dicen abiertamente enemigos del imperialismo estadounidense, pero que de facto sí pugnan por una autonomía política y económica, porque haya menos injerencia de capitales extranjeros, por ejemplo. Y un tercer bloque, que es muy reciente, que me parece que nació en el año 2011, es la Alianza del Pacífico. A este bloque económico y político pertenecen cuatro países: México, Colombia, Perú y Chile. Yo creo que esto es muy revelador porque precisamente la Alianza del Pacífico tiene como miembros a aquellos países que no solamente no se han posicionado en contra de las políticas de Estados Unidos, sino que incluso actúan según la palabra de Estados Unidos. En México es evidente, ¿no? Las reformas estructurales que recientemente se realizaron, muchos analistas han dicho que en realidad pues se trata de algunas políticas dictadas desde el exterior por empresas extranjeras. En Colombia, pues Colombia en realidad se ha convertido en uno de los fuertes, de los baluartes que tiene Estados Unidos en la región para el control económico y para el control militar, que es algo muy importante también. En Perú lo mismo puede decirse, y en Chile también. Entonces, esto que yo estaba diciendo ahorita, a nosotros nos deja ver que México se está quedando fuera de toda esta experiencia de cambio que está teniendo América Latina. Y es una experiencia regional, o sea, no me refiero solamente a Cuba, que mucho tiempo pues estuvo aislada en este sentido, sino que han ascendido al poder en distintos estados, en distintos países, partidos con verdadera representación popular, partidos en donde la gente, los trabajadores, la mayoría de la gente de los países ven en esos partidos una verdadera opción para mejorar su forma de vida, para cambiar el país y para que tengan una realidad menos cruel, que es lo que ha caracterizado a América Latina desde la conquista prácticamente, ¿no? México, ¿qué tenemos? Bueno, en México la cosa está difícil porque, a pesar de que es una economía de punta, podríamos decir, se encuentra, ahorita ya no sé bien si está en, es la 13ª o 14ª economía, pero México produce toneladas de riqueza, produce muchísimo. El problema es que aquí en México existe una polarización económica que a nosotros nos deja ver cómo tenemos al hombre más rico del mundo, y al mismo tiempo se acaba de hacer un estudio donde dice que, según cifras oficiales, que siempre son cuestionables, el 30-40% de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza. En la realidad hay otros académicos que dicen que no es ni el 30 ni el 40, sino incluso hasta el 80% de la población mexicana la que se encuentra en pobreza, en carencia de muchas cosas. Entonces, en México, ¿hay cosas que cambiar? Sí, hay cosas que cambiar. Y esas cosas son evidentes para todos nosotros. En las ciudades más pobladas, en los pueblos, en todos los estados y en el Distrito Federal, todos los días se pueden ver en las calles y pues en todos lados, ¿no? Como en realidad existe una carencia económica y una carencia social muy grandes. O sea, en México sí se necesita también un cambio similar al que está ocurriendo en los otros países de América Latina. Y si nosotros continuamos con esta política a la que se ha afiliado el gobierno de Peña Nieto, que es la política de la Alianza del Pacífico, a la que pertenecen Colombia, Perú, Chile y México, en realidad, ¿qué es lo que va a pasar? Pues es fácil adivinarlo, ¿no? Va a continuar esta polarización de la riqueza, las reformas que apenas se aprobaron, pues no hacen más que favorecer esta polarización. Y bueno, aquí en México, precisamente por ese problema, se crearon algunos partidos desde hace, pues no muchos años en realidad, puede decirse que son relativamente nuevos. Estos partidos son, sobre todo, el PRD y ya en últimas fechas, Morena, por ejemplo, algunos otros como Convergencia, el PT, y estos partidos que se dicen de izquierda y que, pues, mucha gente los observó, miró su nacimiento y su crecimiento como una verdadera posibilidad para el pueblo mexicano de transformar lo que está pasando en nuestro país, las políticas de nuestro país. Sin embargo, ahora con todo esto que ocurrió en Iguala, en el estado de Guerrero, y la captura en la madrugada de ayer de los autores inmateriales, según lo que nos dicen los medios, claro, los autores inmateriales, que es el matrimonio Abarca, pues empezamos a hilar algunos puntos y al final que todo esto pues solamente nos deja ver algo, ¿no? Es necesario decir que Abarca, José Luis Abarca, fue propuesto como candidato para la presidencia de Iguala por Lázaro Mazón. Lázaro Mazón es todo el mundo lo sabe, es gente de Andrés Manuel López Obrador. Lázaro Mazón propuso a Abarca para presidente de Iguala. Claro que jamás habría hecho esa propuesta sin la aprobación de su jefe inmediato, que es Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, entonces, después de lo que nosotros vimos, estas masacres, estos nexos con el narcotráfico, toda la delincuencia organizada que ha penetrado hasta la médula del Estado mexicano, pues a nosotros nos deja ver que en realidad ni PRD, con todas las pugnas que tiene a su interior, ni Morena, ni PP, ni Convergencia, ni Movimiento Ciudadano, y estos que apenas nacieron, el Partido Humanista y no recuerdo el otro, pero ninguno de estos partidos en realidad están teniendo un calado social. O sea, la gente quizá en algún momento pensó que estos partidos de alguna manera eran una alternativa política para México, que se podían fincar las esperanzas del pueblo mexicano en estos partidos que de discurso se dicen de izquierda y dicen querer transformar las cosas, pero en los hechos pues nos empezamos a dar cuenta de que en realidad no es así, ¿no? Un ejemplo, ahorita tú mencionabas que el estado de Guerrero desde hace algunos años ha sido un bastión del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, pero también el Distrito Federal es otro de estos puntos en los que el PRD ha logrado mantener una fuerza en realidad sí considerable. ¿Y qué vemos nosotros en el Distrito Federal? Vemos, por ejemplo, el aumento al metro. El metro se aumentó de 3 a 5 pesos. Esto en realidad, ¿a poco, en lugar de beneficiar a la gente, claro, a los trabajadores, los perjudica, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y luego resulta que la línea 12, pues en realidad que siempre nos sirvió, ¿no? O sea, todos estos puntitos a los que yo me refiero, a nosotros nos deben hacer ver, nos deben hacer reflexionar, y debemos llegar a la conclusión de que México necesita un cambio, pero a la voz de ya, un cambio que se está dando en otros países, y que aquí algunos partidos que en realidad pertenecen al mismo sistema político que dicen atacar,